la experiencia fue bacán de haber podido viajar, haber tenido esa bendición y haber podido conocer otras mujeres lindas en otros lugares del planeta, siempre un regalo. Así que hoy día tengo ese mismo regalo conociendo a las chiquillas del feminismo comunitario, así que vamos a ir metiéndonos en el tema. ¿Y cómo estás tú, Mari? Yo, bien, estoy bien, ya un poquito más descansada porque tuve un fin de semana muy ajetreado con el concierto, así que, pero salió todo bien bonito. Bienvenida, hola. Linda, te extrañábamos un montón. Yo también te extrañé mucho. Y feliz también porque me encuentro nuevamente acá con las compañeras del feminismo comunitario, esta vez para el territorio acá del sur ya. Así que feliz que se haga. Tejiendo para el sur. Tejiendo para el sur. Con las Tejiendo Chile. Oye, vamos entrando en tema entonces, pues. Vale. Así es, pues. Nos vamos con las primeras noticias de la semana entonces. Bueno, como ustedes saben, este domingo 3 de septiembre se cumplieron 12 años desde que José Buenante desapareció en Puerto Montt. El joven de 16 años fue detenido por una patrulla de carabineros en la población en 2005 y de ahí a la fecha no hay información sobre su paradero. Existe un olvido de parte de las instituciones del Estado desde donde se han hecho los esfuerzos suficientes para investigar qué fue lo que pasó, pero la familia, las organizaciones sociales, las nuevas generaciones no olvidarán este caso. Bueno... Tenemos que contar algo importante. Sí, totalmente. Respecto a la marcha de ayer, nuestro compañero Patricio Cavieres fue detenido. Puente Altino, conocido, un compañero que ha luchado por los movimientos socioambientales de acá, contra el Tomaipo, y que lamentablemente ayer fue detenido en esta marcha. Y él, debido a esta detención, tuvo un alza de presión. Y estuvo un poco grave de salud, le mandamos saludos, hartos cariños. Dejar en claro que no tuvo un infarto, porque había unos comentarios que se transgiversan a través de las redes sociales. No fue un infarto, fue un alza de presión, obviamente, el estar ahí en plena discusión con carabineros. Pero aclarar que no tuvo un infarto y que está ahora ya en su casa con su familia, así que le mandamos mucho aguante a don Pato. Oye, lo lindo y rescatable, yo creo, de la situación es que hubo mucha solidaridad de los compañeros que conocemos, que frecuentamos, que son parte del activismo y de la militancia comprometida de izquierda aquí de Puente Alto, que fueron a acompañar a la familia, tengo entendido, estuvieron ahí al pie del cañón. Sus amigos, más que nada. Uh-huh. Ahí estuvieron acompañándolo. Yo igual quería aportar un poco a lo que estábamos hablando en la primera noticia, aclarar que José Buenante fue el primer desaparecido en democracia. Yo estaba leyendo un poco y él no fue detenido, así que no podemos hablar de un detenido desaparecido porque no fue detenido. O sea, el compañero que estaba ahí en ese momento con él habla así de que hubo una patrulla de carabineros, pero dentro de la misma institución se eliminaron los antecedentes claros para poder llegar al objetivo, que era saber la verdad. Hasta el día de hoy no se ha sabido nada y lamentablemente volvemos a repetir este caso. Tenemos atrás, si pueden ver, exigimos aparición con vida de Santiago Maldonado, otro caso más desaparecido en democracia o en esta denominada, mal llamada democracia. Vemos que estamos hablar de dictadura no nos parece muy lejano porque siguen habiendo compañeros y compañeras que están desapareciendo en esta mal llamada o denominada democracia. Así que para mí es muy triste porque lamentablemente no hemos podido dar muchas buenas noticias en el programa, han sido muy poquitas las que hemos podido dar, porque lamentablemente toda la semana hay más malas noticias, más compañeras muertas, asesinadas y muchos más compañeros desaparecidos. Así que no son agradables noticias. Así es, pues nos sumamos a la lucha de su familia, que busca justicia, que busca encontrarlo, ¿cierto? Bueno, en una declaración que dio su madre, dice, la última vez que lo vieron con vida y no se sabe nada de él. Entonces,

Y que la gente también vaya comprendiendo que ese es nuestro norte, que es el feminismo, que hay distintas corrientes, ¿cierto? Que hay distintas visiones también. Y como les decía, en Tejiendo Sur hemos hablado desde la igualdad, de la diferencia, de un feminismo separatista, un feminismo integrador, hasta de un transfeminismo. Y nos gustaría conocer en esta oportunidad qué es el feminismo comunitario. Primero las vamos a saludar a las chiquillas porque no las hemos presentado. Eso sí. Aquí a mi derecha tengo a la Roxana, a la Cote y por allá está la Grisel. Hola, gusto. Así que gracias por la invitación. Ahí saluden a los amigos que nos están viendo. Y como decía la Vale, chiquillas, para ustedes, ¿qué es el feminismo comunitario? ¿Quién quiere contestar? Aquí, ya, yo voy a contestar la primera pregunta. El feminismo comunitario se origina primeramente desde la lucha de Bolivia, de la agrupación Mujeres Creando y de distintas otras agrupaciones desde antes, ¿cierto? Desde la lucha de las mujeres en Bolivia, desde la insurrección del gas en adelante. Y es propone, a grosso modo, ¿cierto?, que es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo o en la historia que se rebela ante un patriarcado, ¿cierto?, un sistema que la oprime, pero que además propone. No es solo visibilizar, tal vez, ¿cierto?, una feminista comunitaria o otro desde otro feminismo, ¿cierto?, visualizamos el enemigo, ¿cierto?, que es el patriarcado, lo entendemos así, pero también propone, y en esa propuesta es principalmente proponer reunirnos, ¿cierto?, entre mujeres, orgánicamente, activamente, y se va enraizando, ¿cierto?, a lo largo de nuestro territorio latinoamericano de Vía Yala, desde Bolivia, pero ya en México, en Chile, en Argentina. Eso más o menos, el feminismo comunitario. Bueno, y lo vamos a hablar en su amplitud. Claro. Bueno, yo aprovecho de mandar un saludo grande, cariñoso a toda la gente de Bolivia que debe estar celebrando hoy día, que me siento súper orgullosa y feliz porque es un pueblo que merece celebrar, porque son muy alegres y porque son gente linda. Y bueno, quería preguntarte, Cote, un poco, entendiendo que el feminismo comunitario surge de la asamblea feminista comunitaria, como decías tú, de las luchas sociales del 2003 en adelante, ¿verdad? ¿Cómo ustedes enlazan esta experiencia boliviana y la transforman o la transmutan o la revisten desde el espacio poblacional de La Hormida? Porque entendemos que el feminismo comunitario surge desde un espacio de mujeres que se identifican como mujeres indígenas, contra el colonialismo, el neoliberalismo, el patriarcado. ¿Cómo eso llega o puede posicionarse en otro espacio, en otro tiempo, que es Chile, que es Peñalolén, que es La Hormida? Esa pregunta la va a responder. Pueden responder las dos, no se preocupen. Sí. Sí, la idea es que estemos tranqui y que vaya fluyendo la conversación. Sí. Bueno, nosotras hacemos el nexo, ¿cierto? Porque, como decían mis compañeras anteriormente, en un encuentro en Perú, visualizan directamente este feminismo, que es un feminismo de clase. Por ahí a lo mejor podríamos enlazarlo, porque es un feminismo que no tiene una lucha solamente con las reivindicaciones del cuerpo de las mujeres, que creemos que como feministas comunitarias es importante, pero no es lo central. Es una invitación a una despatriarcalización del pensamiento, ¿cierto? Es una lucha que no solamente nos converge a nosotras las mujeres, sino que a toda la comunidad. Y si hablamos de comunidad organizada, y por eso se enlaza, ¿cierto?, desde Bolivia acá a Chile, por las experiencias territoriales, por las luchas, ¿cierto?, de las mujeres, por ejemplo, en los años 70, en los tiempos de la toma de La Hormida, con su experiencia directa de feministas pobladoras. Entonces ahí está más o menos el enlace. Hay una identificación con la experiencia de las compañeras. Una identificación, totalmente. claro, con las demandas, que son las demandas del pueblo, porque entendemos que el feminismo comunitario va a ser la herramienta para la liberación de los pueblos como primera, como primera opción, ¿cierto? Más que las reivindicaciones del cuerpo, lo que es más individual, sino que se presenta desde lo colectivo y desde la comunidad. Como contaba la Cote, la compañera Cote, nosotras viajamos en el año 2013 a Perú a un encuentro que es el EFLAC, y ahí tuvimos la suerte, por decirlo de algún modo, de conocer a las hermanas bolivianas. Y justamente nos sentimos identificadas, nos sentimos como en casa cuando llegamos al foro que ellas tenían, porque en el EFLAC se juntan mujeres de todo Latinoamérica y del Caribe. Uh-huh. Y se hacen distintos foros de distintos temas que competen y a las mujeres. Pero en particular el foro del feminismo comunitario, como bien decía la Cote, se explayaba más allá de nuestros problemas particulares de género. Iba y proponía eso, de que las mujeres tenemos que juntarnos entre nosotras, abrir asambleas de mujeres, que nosotras abramos, como dice Julieta Paredes, el ojo que está cerrado hace tiempo, que abramos el ojo de las mujeres, empecemos a mirarnos nosotras, a mirar a los demás, a mirar a la comunidad con esa visión amplia. Entonces, a nosotras nos hace mucho sentido, porque desde antes ya nos organizábamos la población. Lo venido igual, se sabe que es una población de lucha. Entonces, no hizo mucho sentido eso de abrir estos espacios, estos núcleos exclusivos de mujeres. Porque sabemos que las mujeres tenemos mucho que decir y que hemos vivido la opresión de una manera particular desde estos cuerpos. Y por eso, y bueno, porque Bolivia además para nosotras es como un referente por el hecho de que ellos están en un proceso de liberación y van como adelantados en relación a nosotros como país. ¿Lo comunitario indígena tiene algún límite acá en Chile? ¿Hay algún límite? O sea, me explico. Que, a ver, ¿lo comunitario indígena tiene límite en Chile? ¿Le entendís la pregunta de nuestro director? Esta la hace el Felipe. Claro, un poco a eso iba la pregunta inicial. ¿Cómo se vive lo comunitario cuando el contexto es completamente diferente? Sí, por eso yo te lo planteaba un poco como mujeres pobladoras, en lo comunitario, en claro, lo poblacional. ¿No? Claro, bueno, plantea también el feminismo comunitario la necesidad de volver a nuestro origen propio de continente Abya-Yala, a rescatar esa historia de nuestro ancestro y nuestra ancestra. Y en ese contexto nosotros nos paramos. Entonces, nosotros estamos en ese camino de volver a aprender y a aprender a tomar para sí también toda la sabiduría indígena. Tenemos una compañera dentro del feminismo comunitario, Meulén Huencho, ella es mapuche, fue huerquén del pueblo mapuche por muchos años. Y entonces, por ahí nosotros estamos acercándonos a este mundo, por no decir pueblo, al pueblo indígena, al pueblo mapuche en particular. Es que me parece que no le gusta que le digan pueblo al pueblo mapuche. Pero nos estamos acercando a la comunidad mapuche, porque igual ellos tienen otras costumbres. Entonces, no podríamos como explayarnos mucho en eso, porque nosotros igual estamos partiendo recién, digamos, 3 años vamos a hacer de que estamos en esta orgánica. Y es Meulén, yo creo, la que va a estar llamada como a abrir esta puerta hacia el pueblo mapuche. Ahora, tampoco nosotras como pobladoras tampoco estamos tan alejadas de la realidad indígena, porque ustedes tienen que saber que nuestras madres, nuestros padres son gente migrante de Temuco, sí, de Valdivia. Entonces, nuestra raíz es raíz campesina indígena. Claro. Entonces, nosotros todavía a veces hacemos fuego en la casa para cocer los porotos. Entonces, no estamos tan alejadas como de la costumbre y tradiciones indígenas. Oye, ¿y ustedes han tenido una retroalimentación con las compañeras de Bolivia? Me imagino que siguen en contacto. Porque esto, claro, es una especie de despertar femenino, una fuerza femenina que se abre en el territorio, en ese espacio del mundo, ¿cierto? Pero que se expande, que no se puede limitar como a esas fronteras imaginadas que se llama el país Bolivia. Y me parece súper lindo que ustedes lo hayan como adoptado aquí en Chile y lo vivan y lo experiencien desde su realidad. Ustedes siguen teniendo, se siguen nutriendo. Hay contacto. La Grisel va a decir algo. Bueno, nosotros tenemos contacto y con la gente de las mujeres migrantes en Suecia también, que son pobladoras, que también en un momento difícil, el tiempo de la dictadura, tuvieron que salir del país y luego volvieron con más herramientas y más información, justamente para apoyar a las mujeres pobladoras en la Hormida, en sus demandas sociales, políticas y de salud también. Y nosotros también tenemos también por vía Skype también encuentros, reuniones con las compañeras a nivel de Latinoamérica. Tenemos también encuentros en reuniones por vía internet con ellas, como son estos, ¿cómo se llama estos foros abiertos? Chat. No, en vivo, en la conferencia. Sí, con conferencias tenemos internacionales y con las compañeras de México, Uruguay, diferentes personas. No, de México, Bolivia. Claro. Y migrantes que están en Suecia. Y estamos constantemente, bueno, dos veces al menos estamos comunicando y estamos sabiendo lo que está aconteciendo en cada comunidad de sus países, lo que están haciendo. Y nos están informando lo que está pasando allá, y tenemos redes y nos apoyamos mutuamente de sector a sector, ¿no? Y, que no son tan distintas las realidades, distintas las realidades. Yo tengo una pregunta, sí. Chiquilla. ¿Podrían explicarnos, como en sus palabras, en su visión, los conceptos como antipatriarcal, descolonización o anticolonialismo, antineoliberalismo? ¿Cómo podríamos hablar de la articulación que existe uno al otro para poder llegar ya a un discurso o a una discusión más plena, sobre todo en el sector de la Hormida, como lo estábamos ya ubicando? Claro, como mujeres pobladoras de la Hormida, ¿por qué somos antipatriarcales? ¿Por qué somos descolonialistas? ¿Por qué somos antineoliberales? ¿Cómo se vive eso? Bueno, voy a comenzar por... voy a comenzar por la primera pregunta, Mari, que es contra... O sea, ¿qué es lo que es ser antipatriarcal, cierto? Acércate más. ¿Ahí sí? Yeah, ahí sí. Bueno, nosotras entendemos... Es un concepto que ha estado bien en boga sí. en el discurso público que sí. Hemos visto últimamente, entonces sería súper bueno que nos explicara ahí, Cote. Lo que es para nosotros el patriarcado, ¿cierto? Para las feministas comunitarias, es el enemigo número uno, es la visualización de todas las opresiones, ¿cierto? Que tenemos. Cómo el sistema hegemónico se mete, ¿cierto? A través de sus brazos articuladores, como el neoliberalismo, como el colonialismo, como el racismo, como el machismo. ¿Cierto? Nos va oprimiendo, pues. Entonces el patriarcado para nosotras, entendido no como las relaciones entre hombres y mujeres, ¿cierto? Que algo mucho más amplio, el sistema de todas las opresiones. Eso para nosotras es el patriarcado, y por eso que somos antipatriarcales, porque entendemos que la única forma de vivir bien es despatriarcalizándolo, ¿cierto? Como primera lucha. Y despatriarcalizar también el pensar, como lo habían nombrado anteriormente. Claro, es que parte desde eso, ¿cierto? Desde porque las opresiones las vivimos en nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos en todo nuestro espacio, en nuestra vida cotidiana, en la educación, en la salud, también, ¿cierto? Como dice la Grisel. Despatriarcalizar el lenguaje. Entonces, ¿cuál es la tarea, cierto? Despatriarcalizar todos los espacios, pues también los espacios de lucha. Eso es una de las cosas que más cuesta, diría yo, como yo y mis compañeras, cierto, como posicionarnos como mujeres dentro de los espacios de lucha también con los compañeros, porque desgraciadamente por las vivencias, ¿cierto? Aún existe el patriarcado fuertemente por nuestros compañeros de lucha. Entonces, por eso es el enemigo común, ¿cierto? Porque se traduce a través del pensamiento. Entonces, eso más o menos. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. En las reuniones orgánicas y de organizaciones sociales hay muy pocas mujeres. Porque no hay un pensamiento despatriarcalizador de la lucha. Porque las mujeres están criando a las crías. No hay una tendencia, por a lo mejor, compartida, por ejemplo. ¿Y cómo podríamos vincularlo ya más concretamente con el neoliberalismo y con el colonialismo, que son conceptos súper fuertes y que mayormente el sistema está abordado bajo estos dos conceptos? Claro, entonces lo entendemos así, como desde el patriarcado son los agentes como los agentes como reguladores, ¿cierto? Como a través del neoliberalismo sentimos la opresión directa, que es a través del sistema económico injusto, uh-huh, impuesto solamente desde los ricos, ¿cierto? No para el pueblo. Entonces lo abordamos directamente, pues, el patriarcado como principal eje articulador de todas las opresiones. Uh-huh. ¿Quieren agregar algo, chiquillos? No, el anticolonialismo, lo que hablábamos también delante, bueno, era que nos sentíamos identificados con las luchas nuestras de nuestros ancestros, porque en esos tiempos de tiempo cuando llegó la colonización desde el 1400 hacia atrás, los pueblos, ponte tú, las mujeres indígenas tenían derecho a tierra, pues, o sea, existen antecedentes de que en el norte las mujeres tenían tierra, se les entregaban tiempo en el tiempo ancestral, y del 1400 hacia atrás, y las mujeres tenían tierra, pero en menos cantidad que el hombre, pero tenían sus tierras, eran independientes las mujeres en su cosecha, podían incluso convivir entre mujeres también y no casarse alguna. Lo que sí, acá en cambio, cuando viene la colonización, o sea, el dominio de la colonización, después que llega, viene lo europeo y viene el occidente, viene a ver esto, evidencia que aquí podemos convivir ancestralmente en armonía, que cómo podemos tener este tipo de beneficios las mujeres en esa época, y nos llegan a implantar su sistema de vida, llegan a intervenir en los procesos nuestros ancestrales, tanto en la economía, en la distribución de las cosas, en el quehacer. ¿Y qué pasa? Que ellos vienen nuevamente a imponer, siendo que allá, ¿por qué? Porque allá en Europa la mujer en esos años del tiempo de la colonización no era libre la mujer, po, era sometimiento del hombre y no tenía ningún derecho. En cambio, sí, en el tiempo de Abdi Ayala, que era el tiempo del 1400 hacia atrás, sí teníamos nosotros derecho a tierra, teníamos otras ventajas, podíamos convivir en comunidad y no teníamos los problemas que tenía el occidental, que no tenían los occidentales. Y las mujeres, de hecho, no tenían ningún protagonismo ni poder, era el hombre. Entonces, cuando vienen estos ladrones, los barcos, y evidencian que vivimos, que estamos acá conviviendo con la naturaleza, que estamos en armonía, ellos se descolocan, po, y empiezan a ver que hay riquezas, que hay grandes frutos, que hay mujeres lindas. Entonces empiezan a ver que, oh, aquí hay ganancia, po, aquí podemos sacar provecho de esto. Entonces ellos empiezan a meter su educación, su religión, y empiezan a modificarnos. Niegan nuestra historia. Niegan nuestra historia y la sepultan prácticamente. La someten a la historia europea. Claro, la someten a la historia. Entonces llegan a destruir nuestra armonía, nuestra convivencia ancestral, todo lo rico que teníamos, pues, imponiendo su fuerza, ¿no? Y eso es lo que es el anticolonialismo, que nosotros conocemos y rescatamos desde antes, ancestralmente, de nuestras mujeres anteriores. Que hoy en día nos hace resonancia un poco, justamente porque a las demandas hemos sido nuevamente ultrajadas en todos los sistemas sociales, po, en el hoy en día. Entonces, ¿por qué no hace resonancia en nuestros cuerpos? Porque nuestro cuerpo también habla, po. Hay una descendencia ancestral en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, que reclama, denuncia y dice, algo interno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy vibrando así? ¿Por qué esto me duele tanto? Porque se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Somos nuevamente conquistados o manejados de otra forma, pero es la misma dictadura anterior que sigue pasando, pero disfrazada como democracia, ¿no? Qué importante la pregunta de la Mari respecto como a estos conceptos. Y como decía la Grisel, porque en verdad el colonialismo es una cuestión presente todavía, es una cuestión que se ha perpetuado y que no solamente está anclada como a la conquista, ¿cierto? Sino que está presente hoy día en el lenguaje, en este lenguaje patriarcal en el que el genérico es el masculino, ¿cierto? Cuando decimos los niños, los seres humanos... El hombre para referirse a la especie humana. Entonces hay mucho que aprender. Retomo la experiencia de boliviana porque creo que son súper avanzados en este tema de descolonizar el pensamiento a partir de descolonizar el lenguaje. Como dato, por ejemplo, ellos tienen, las feministas comunitarias tienen una percepción, rescatan la percepción circular del tiempo y el espacio, que es la forma en que nuestros pueblos originarios conciben la historia de la humanidad. Entonces, es interesante poder despatriarcalizar desde adentro, ¿cierto? Y descolonizar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Así que, ¿vamos a ir con el segundo tema? Sí, vamos a ir con una cancioncita para ya después irnos más, una más. Sí, podríamos regalar una poesía. Sí, justamente sí. Del colonialismo, del... Bueno, ya que me inspiré un poquito. Bueno, también somos poetas, escritoras, y hacemos poesía denunciante. Este se llama El pájaro totué o cuentos de mi madre. Con Roxana Peso... aquí presente. Ahí estoy, en la rama de un árbol. Soy ese pájaro negro, pájaro misterioso, que vuelo por las noches. Observo, pupila de pájaro, a lo lejos el mar los trae. Caras blancas, avaricia en la mirada, cuerpos de lata, una cruz y una espada. Y avanzaron. La hicieron mal parir, Latinoamérica, sangre y dolor. Mujer de Aguita, mujer huilliche, mujer mapuche, y la tierra entera a la vez. Extiendo mis alas, las agito, vuelo. Con un mapuche me encuentro, en pájaro guerrero me convierto. Maldito invasor, por cada muerto, una maldición. Oye, se me pararon todos los pelos. Gracias, gracias chiquillas. Bueno, para todos los auditores, con mucho cariño y recordar y también aprender y hoy día pensar esta noche, pensar en el cuerpo, meterse en el sentir y mirar para atrás. Que no necesitamos tener tantas cosas en la vida, tanta modernidad para ser felices como la gente pirque. Yo también me crié en Pirque, en el campo,

Responde, bueno, nos encontramos cayendo. La población dormida, yo, la Grisel, estoy feliz respondiendo por ser. Feliz aniversario. Muchas gracias, feliz aniversario 47 que tuvimos ahora hace poco ya. Somos una radio pobre, así que vamos a cambiar el modelo. Y luego ya se viene el otro aniversario del cuarto sector dormida, que es para el 25 de noviembre, po. Sí. Que ahí es donde estamos, en el cuarto sector ubica a nosotros. Y quedan todos invitados para que vayan también a compartir nuestro aniversario para el 25 de noviembre de este año. Ahí vamos a estar. Allá con salsa, cumbia, porotá, toda la cosa. Poesía. Bueno, nos encontramos nosotros ubicados en el cuarto sector La Hormida. Tenemos un jardín comunitario con niños entre 3 a 6 años. Y aquí la compañera Roxana es la coordinadora de ese proyecto. Partió por una necesidad, justamente ese proyecto del jardín, de que andaban los niños de deserción escolar y había niños que habían muchas listas de espera en los jardines. Entonces Roxana, viendo muchos niños entre la población y que evidenciamos las necesidades de las mamás que están ese rato en la feria, que a veces están a todo frío con los niños en los coches, empezamos a proponer como al principio una guardería de apoyo social, comunitario, que no teníamos ni la alimentación. Así que fue allí cuando partió Roxana después con este trabajo y nos fue sumando una a una en el trabajo social con las compañeras. Eso, ahí voy, bueno, a... Claro, La Hormida desde siempre ha habido organización social, comunitaria, cultural, política. Entonces, todas hemos tenido distintas experiencias en distintos colectivos en La Hormida. Pero en este tiempo de ahora... En lo actual estamos, como dice la Grisel, trabajando en la educación comunitaria, porque nosotras también somos personas que en su mayoría nos hemos formado a través de la educación popular. Hemos pasado algunas por la universidad, algunas han terminado, otras no, pero la formación como se puede decir, claro, la educación contundente, lo que nos ha dado un carácter, ha sido la educación popular. Y la educación que nos han entregado otras mujeres feministas a través de los colectivos que ellas hacían, como Carmen Marchán, que ellas son feministas del año 80. Ahí está nuestra memoria de nosotras de feministas comunitarias desde el tiempo de los 70-80, donde ellas empiezan a levantar el primer colectivo feminista, uno de los primeros colectivos feministas acá en su territorio. Sí. En La Hormida. En el tiempo de la dictadura, con la armando ollas comunes, talleres de sexualidad en el tiempo de la dictadura para las niñas, para cuidarse, que cuando no teníamos esa información en esa época y era censurada la información, nos costaba reunirnos también, como en otras poblaciones, porque se daban en esa misma época las situaciones de opresión, ¿no? Sí, y con respecto a lo actual, al tema del jardín que nosotras estamos trabajando con la Gris, con la Cote y otras compañeras, es un proyecto que presentamos todos los años al Estado. Tuvimos bastante conflicto con la comunidad al presentar este proyecto, porque era como dar un vuelco de decir, somos sumamente anti-Estado, anti-todo, pero nos dimos cuenta que a fin de cuentas, valga la redundancia, esa plata era de todos nosotros y de todas nosotras. Hay que ser estratégico. Justamente, entonces como una estrategia lo ocupamos y rescatando los recursos, nuestros impuestos nomás. Y nuestras contradicciones han crecido ahora que nosotras nos relacionamos con la institución formal de este país. Nuestras contradicciones han crecido, nuestra lucha se ha fortalecido. Entonces, no nos hemos amarillado, como pueden haber pensado muchos por ahí, todo lo contrario. Claro. Porque la lucha y la discriminación cotidiana la vivimos día a día con la de nosotros, en este caso con la institución a la que le presentamos el proyecto. Oye, me imagino que además debe ser una cuestión así, como decís tú, una contradicción constante y una discusión súper nutritiva el involucrarse en este proyecto de educación comunitaria, educación popular, financiarse con recursos del Estado, que son también nuestros recursos. ¿Cómo van desarrollando ese desafío? Bueno, ese desafío nosotras siempre lo hemos entendido así, como decía Roxana, ¿cierto? Es una recuperación. Sí. Así directamente. Sí. O sea, nosotras de hecho tenemos relaciones de conflicto con esta institución. Y con las instituciones. Por todo lo que convoca, ¿cuánto, cierto? ¿Cuánto tiempo llevan con el jardín? Siete años. El jardín. ¿Cómo se llama? Jardín comunitario. Jardín Lesper. Primero fue Jardín Luchín. Y después, ahora Jardín La Esperanza. ¿Y cuántos niños trabajan? Sí. Tenemos 24 matriculados y matriculadas. Y bueno, y ahora que vienen los tiempos de primavera, asisten, llegan más. Asisten todos y todas. Ay, no. Ay, ¿y cuál era? Pero, teníamos, claro. Pero tenemos ahí un proyecto, bueno, educativo, o sea, tratamos de potenciarlo, ¿cierto? En todas sus dimensiones, despatriarcalizador. Por ejemplo, en el jardín no hay Barbies. En el jardín no hay libros de princesa. Claro, me imagino que intenta cuestionar también todos los roles de género, ¿no? Sí, claro, de todas maneras, también, y no, y dentro de un proyecto despatriarcalizador en general, ¿cierto? Porque también rescatamos nuestras costumbres, nuestros saberes ancestrales. Nosotras no hacemos baile de 18 de septiembre. ¿Y cómo se lo toma la comunidad toda esa nueva educación que ustedes están planteando? Es que no es nueva, porque es la educación popular que viene en la memoria de la población. Uh-huh. Entonces, claro, nueva para el formato oficial que estamos. Para el formato oficial y la institución con la que tenemos conflicto, para eso es, para ellos son, es nuevo. Para ellos nuevo. Pero es un rescate de la memoria, ¿cierto? De la educación popular, de todo lo que se germina y se ha germinado en el territorio de La Hermida, aquí específicamente. Ahora nosotros tenemos la confianza de nuestra comunidad y de nuestros de nuestros apoderados, por decir, de la gente que participa en este jardín, porque nosotros de primera partimos como con ollas comunes y fue en este tiempo actual, o sea, el tiempo actual atrás, a 7 años atrás, está Bachelet, y estábamos con ollas comunes partiendo con un jardín alternativo. Y claro, tuvimos, como decir, fue difícil porque de repente con las mismas coordinadoras, los espacios de otras agrupaciones en el territorio, tuvimos conflicto cuando tuvimos que casarnos con la Junji por empezar a recibir los alimentos, porque las tías, las mujeres, nos cansamos también de andar el pide día a día en la feria con un carro supermercado. Hoy día vamos a hacer poroto, necesitamos acelga, zapallo, y que yo tengo problemas de presión alta, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, con todas las ganas, con todo el esfuerzo, siendo mujeres pobres, queriendo sacar adelante a flote este jardín para apoyar a otras mujeres más vulnerables que yo, po. Entonces, era nuestro desafío, pero luego vimos que las organizaciones también a veces caían en la crítica, que cómo van a empezar a formalizarse, que incluso no nos estaban apoyando, estuvimos solas harto tiempo. Fue ahí cuando decidimos tomar ya la alimentación del Estado y lo conversamos entre mujeres y entre las mamitas y dijimos, no, pues si al final esta wea, si no la recuperamos nosotros esta plata, se la van a ocupar ellos en otras cosas. Lo mismo nos pasó con los juguetes. Voy a ser súper breve con lo que estoy hablando. Lo mismo nos pasó con los juguetes. Cuando a nuestros niños, cuando la Junji le empezó a mandar los juguetes, le mandaba a los bebés juguetes de clase obrera, pues de juguetes con martillo, casco para los hombres, los niños. Les mandaban con cinturón de constructor. Con puros accesorios plásticos, como que el constructor hombre, el niño, y la niña le mandaban un juego taza con una escoba y con un plumero. Esos juguetes mandaban al principio Junji, en esa época que toma el mando Bachelet. Entonces nosotros dijimos, no, pues no por ser niños pobres, y nos dolió, porque yo también fui una niña pobre de población, y también tuve mala educación en estos colegios tradicionales, municipalizados, maltratados. Dije, no, pues, o sea, me gustaría que nuestro hijo algún día tuvieran mejor educación o mejor alternativa. Y que tuvimos que ir a la oficina en un par de veces y pelear incluso los cambios de juguete y las cosas didácticas. Que tía Roxana, entre conversa y pelea y carta, terminamos ganando y dijeron, ya nos tienen chato, ya, cambien la lista, ya, ¿qué quieren comprar ustedes entonces? Globo terráqueo queremos comprar, esqueleto queremos comprar, libros queremos, y hoy en día nosotros, claro, empezamos a tener ese tipo de, cambiamos la parte lúdica que tenía que ver con los juguetes, y empezaron a cuestionar lo establecido. Y claro, que decíamos, no queremos más obreros, ¿por qué nuestros niños, siendo pobres, aún así no pueden soñar en que quieren ser un astronauta importante o un científico o un doctor? Tenemos niños en nuestro establecimiento, en que nuestra comunidad que han entrado con un alto nivel de maltrato, delincuencia y evidencia justamente por los mismos familiares, narcotráfico, microtráfico, y niños que entraban jugando a la cuchilla con palitos de cuchilla, metían los cinturones, y sin embargo ahora y en día se entregan esos niños hacia el sistema actual, que son entrando a primero básico, kinder, pero ahora que ellos se ven, tía, yo quiero ser doctor, tío, yo voy a ser astronauta, tía, yo quiero ser científica. Okay. Ha cambiado totalmente el concepto de los niños de 6 años que se entregan para este nuevo sistema. Oye, entonces, pero salen de nuestro jardín con otro propósito, con otra intención y con otras ganas de darle a la vida y de también de creer en sus sueños. Qué bacán es el trabajo que están haciendo, chiquillas, porque me imagino que no solamente, como decía la Grisel, están cambiando el foco, que la perspectiva de qué pueden ser los niños, en qué se pueden desarrollar, sino que me imagino que estos conceptos que hablamos antes de antipatriarcado, de descolonización y antineoliberalismo, están también transmutando las familias y a las mujeres que asisten también como apoderadas, como mamás, como cuidadoras. Quería preguntarle, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo acercan estos conceptos que pueden ser a lo mejor como tan abstractos y tan engorrosos quizás para mujeres pobladoras, comunes y corrientes que como decías tú, a lo mejor no han tenido espacios súper académicos ni nada? ¿Cómo se acercan esos conceptos y esas discusiones y se les transmite a las mamás, a las cuidadoras y a los hombres también que llevan a su hijo al jardín? ¿Cómo se transmiten esas líneas de pensamiento y de vida para la educación de sus hijos? Directamente desde la experiencia de las mujeres y los hombres obreros, porque nosotras igual entendemos desde el feminismo comunitario que no somos solo nosotras las oprimidas, sino que nuestros compañeros, si bien no están más jodidos que nosotras, están igual de jodidos, ¿cierto? Porque igual están explotados, igual están tienen todo el yugo de la opresión encima. Y son parte de la comunidad, las niñas, los niños, las ¿Ustedes mujeres, hablan los estas hombres. Cosas con los adultos que son responsables de estos niños que van al jardín? ¿Como hay espacios de formación? En reuniones, claro, tratamos de siempre como originar las discusiones, pero no tampoco con el afán de andar como educando, ¿cierto? Porque sería una falta de respeto a la experiencia de los pobladores y las pobladoras, sino que con temáticas cotidianas, con escucharnos nomás, mirarnos, escucharnos las problemáticas, ¿cierto? Que al final se traducen todas en los sistemas, claro, de opresión, a través de la experiencia del cuerpo. Uh-huh. Roxana, yo tengo una pregunta. ¿Qué herramientas concretas dirían ustedes que entrega para la liberación el feminismo comunitario y qué debiéramos también entender por liberación? En lo práctico, y como estábamos hablando de este espacio de educación que nosotras entregamos, todos estos conceptos se traducen en una relación distinta entre adultas y niños y niñas. Y cuesta un poco porque igual hay niños difíciles y no siempre es fácil llevar esto a la práctica. Y también en la relación distinta entre adultos y adultas, no está la formalidad de la tía como una persona que viene desde afuera, una persona que sabe más que los demás, sino que tratamos de construir esto entre todos y todas. No es la panacea, no tenemos todo resuelto, este es un camino que está en construcción. Llevamos 7 años, sin embargo aún no podemos hablar de un proyecto educativo así, aún yo no lo siento así firme, porque para hacer un proyecto educativo hay que darle harto años, yo creo, de práctica. Ya, porque la teoría no está, llegar y encajarla en otro lado no se puede. Pero la herramienta que nosotras nos ha entregado el feminismo comunitario ha sido justamente los temas que estamos llevando a la práctica con los niños en este momento y las niñas. Por ejemplo, nosotras hablamos de mi cuerpo, mi territorio. Entonces, partimos desde ya con los chiquititos, que ellos comprendan que su cuerpo les pertenece, que hay que respetarlo. La relación que nos presenta el feminismo comunitario de las personas con la naturaleza, también una relación súper distinta, que no es la relación neoliberal, en donde todo, o sea, si interviene en la naturaleza, el ser humano está como por sobre la naturaleza. Hay que exprimirla, sacar claro, el jugo. Y entran las transnacionales, se llevan todo, como sigue pasando aquí en este país. Entonces, nosotras, también esa otra de las herramientas que hemos tomado del feminismo comunitario, eso de lo que hablábamos delante de la antineoliberal, que usted nos preguntaba qué significaba para nosotros eso también, que nuestra visión y nuestra relación con la naturaleza ha vuelto a ser la visión que tenían nuestros ancestros, nuestra ancestra. Y en términos prácticos, yo creo que igual nos ha entregado una herramienta, como dice la Julieta, abrir el otro ojo. Mm. Pero en términos prácticos, igual ha sido una tarea esto. O sea, nos entrega una fortaleza, pero a las veces nos da una tarea igual bien grande. Y para nosotras, liberarnos, veníamos conversando de eso con las compañeras, ¿qué es liberarnos? Y para nosotros liberarnos en lo práctico en este país va a significar cuando no estemos gobernados por las instituciones que nos gobiernan hasta ahora, que están gobernadas por los políticos corruptos, por los burgueses, los nietos, bisnietos, los mismos burgueses, la dictadura. Cuando no vivamos más bajo las leyes del dictador, ahí vamos a dar un paso a liberarnos. También para nosotras liberarnos significa vivir en justicia, vivir en igualdad económica, no vivir en este sistema capitalista. Liberarnos también significa, bien práctico, vivir bien. Que es otra herramienta de las que nos entregaron las hermanas bolivianas, que es tan simple como vivir bien, ser felices, poder comunidad. Soñar el mundo que nosotras deseamos para nosotros en lo inmediato, pero también para nuestro hijo, nuestra hija, nuestros nietos, nuestras nietas. Y donde están incluidos todos, o sea, está incluido la abuelita, el abuelito, está incluido toda la comunidad, como dice la compañera, y también nosotros en la naturaleza. Yo quería agregar algo de lo que estaban comentando hace un rato, de la institucionalidad. Creo que es súper importante lo que están llevando a cabo, chiquilla. Yo también lo veo desde la misma manera de usted. Primero son plata de nosotros y que lo veo como una estrategia que hay que ocupar esas lucas. Y también podríamos nombrar el concepto de desinstitucionalizar la institución, o sea, que nosotras mismas estemos dentro de la institución pero haciendo otras cosas, otros desafíos, otras metas. Yo también trabajo en una institución que también tiene su objetivo, tiene su visión, pero yo también, siendo parte de ahí, pongo mi visión, pongo mi pensamiento y pongo mis propios objetivos. Y también lo veo desde la misma manera a usted y le agradezco, valoro mucho el trabajo que ustedes hacen. Y pucha, me encantaría que, como una vez lo conversamos, sería re bueno que hiciéramos redes por todos lados para que en todos lados hiciéramos lo mismo. Me acuerdo una vez que lo conversamos y que dijimos que nos íbamos a proponer a ir al cerro a sacar hierba para que en todos los territorios pudiéramos plantar nuestros propios huertos y nuestra propia medicina. Entonces creo que es una tarea que tenemos que concretarla. Sí. Aquí está tejiendo su... Oye, les propongo que vayamos con una canción. Nos contaron por ahí que la Cote canta hermoso, así que a ver si nos regala una canción. Bueno, ya. Ah, bueno, aclarar que estamos sustituyendo la pauta. Estamos mandando lejos a los que tienen discos. Con ustedes, Cote. Bueno, esta canción también está grabada por ahí en SoundCloud. Y es una canción que a mí me da mucha esperanza. No es de mi autoría solamente o propia, es de la autoría de mi compañero. Pero me da mucha esperanza, por eso que me gusta tanto cantarla. Así que voy a cantar un pedacito nomás. Para hacerla bonita y dejarse llevar, no existe distancia que evite el caminar. Agarra mochila, guitarra, rocío y canción, que somos la guacha y los guachos del mismo dolor, del mismo dolor, del mismo dolor, del mismo dolor, del mismo dolor, para hacerla bonita y ponerse a gritar. Arriesga el motivo tranquilo de tu verdad, apaña la diferencia entre tú y yo, que somos los guachos y las guachas del mismo dolor, del mismo dolor, del mismo dolor, del mismo dolor, del mismo dolor. Vamos por ancho camino, eso es lo que siento yo. En este instante fecundo nacerá nuevo destino. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Buena, cabras. Bacán. Oye, bueno, estamos en ya pasándonos del horario, pero súper contentas, súper felices de toda. A ver, algo nos quería decir. Vámonos con el último poema, pues, que no quede pendiente. Ya, pero antes del último poema, tenemos que cerrar un poquito, tenemos que primero darle las gracias porque después del poema nos vamos a ir, así que un abrazo grande, pucha, gracias, creo chiquillos. Que se hizo fogata aquí, se hizo el espacio femenino que es Tejiendo Sur con las compañeras de La Hormida. Femenino feminista. Femenino claro. Feminista, antipatriarcal. Oye, chiquillas, queremos dejarles también el micrófono para que ustedes den su última palabra, si quieren decir algo que quedó pendiente. A mí me gustaría pedirles si podríamos dar algunos tips o sintetizar un poquito. Entonces, ¿qué sería el feminismo comunitario? Para que quienes nos escuchan les quede eso ahí en la retina. Cortito. Y tenemos 500 personas claro. Reproduciendo en el fans page, así que hay hartas personas escuchando. Bueno, el feminismo comunitario es una herramienta para liberarnos que propone que las mujeres tenemos que empezar a juntarnos nosotras solitas. Y los mismos temas que se debaten, que se conversan, los mismos conflictos que nos aquejan a los oprimidos y las oprimidas, a los empobrecidos por el capitalismo, las mujeres solitas empecemos a cuestionarlo, empecemos a proponer cómo queremos vivir. Y empecemos desde ya, como dicen las compañeras ya, a vivir la utopía, a vivir distinto, a vivir bonito. Y la comunidad para nosotros tiene la fortaleza, tiene la sabiduría para poder salir adelante solita. No necesitamos de todos estos gobernantes que nos están puros chupando la sangre. La comunidad tiene la capacidad para, como por decirlo de alguna manera, autogobernarse. Entonces eso para nosotras... Y rescatar por sobre todo nuestros saberes de nuestros viejitos, nuestras viejitas que desde siempre han luchado, porque los pobres en cualquier lugar del mundo, en el Estado, han querido liberarse. No siempre lo hemos conseguido, pero lo hemos intentado. Eso. Bacán, chiquillas. ¿Algo más que quieran agregar? Y poesía. No sé si Roxana quiere invitar una poesía. Sí, una invitación entonces, valga la redundancia, a las mujeres, ¿cierto?, a juntarse, a conversar, a reunirse. Los temas país, claro. Y desde las experiencias, desde el cuerpo, recuperando la memoria de los territorios en lucha. Y ya cuando estemos bien claritas, nos vamos a sentar con los compañeros a conversar sobre las temáticas que nos oprimen a ambos. Porque los queremos, son nuestros hijos, nuestros amantes, nuestros compañeros, nuestros padres, uh-huh. Nuestros abuelos. En nuestra comunidad. Pero primero necesitamos volver a nosotras mismas. Volver, recuperar, escucharnos. Reencontrarnos con nuestro cuerpo. Tejiendo Sur. Uh-huh. Así que esa es la invitación, chiquillas. Júntense todas a conversar. Escuchen Tejiendo Sur. A idear. Oigan, compañera. Visiten a las chiquillas de La Hormida y en el espacio del jardín infantil. Y tenemos también teatro del oprimido, que tenemos una compañera. Tenemos una compañía de teatro, el Teatro del Oprimido, se llama El León y las Chiquínquiras. Y también estamos en La Hormida, también, aparte de estar trabajando en el jardín, estamos a cargo de una pequeña compañía de teatro callejero. Y que de repente nos van a ver en las micros, po. Somos las ratas de La Hormida también. Así que de repente andamos tirando la manga para salvar la olla en las micros, po. ¿Ah? Porque, como decíamos, aquí no hay quien nos apalle, pero tenemos que salir a buscar la moneda igual, po. Ah, y con las poesías denunciantes y Y todas estas poesías las dedicamos a nuestra clase, clase obrera. Y aunque hay algunos que andan diciendo por ahí que ya no existe la clase obrera, mentira. Mientras existan hombres explotados, inmigrantes explotados, vamos a seguir existiendo como clase obrera. Oye, yo quiero dejar la invitación abierta también para el Fans Page, para Tejiendo Sur. Fue un muy grato programa, chiquilla, lo agradezco un montón. Sientan este espacio como suyo también cuando necesiten difundir algo. Y ya para antes de irnos a la poesía enriquecedora aquí de las compañeras, una conclusión que nos puedan entregar, algún mensaje, alguna opinión, alguna invitación. ¿Qué les pareció el programa? Que quieran, chiquilla. Bueno, de antemano agradecer la invitación de las compañeras acá. Primera vez que yo estoy en esta radio, que estamos aquí, Feminismo Comunitario, y que esto va a salir hasta para México, para todos lados, con las compañeras, porque somos una red también, donde también con las compañeras compartimos la experiencia y nos estamos comunicando de pueblo a pueblo, en comunidades, y también en el extranjero. Y bueno, acá también con la Chanita la quiero dejar para que les regale una poesía a todos los auditores y con mucho cariño. Entonces nos despedimos. Agradecer a ustedes también, y dedicar esta poesía a ustedes también. Gracias. A la de la radio, porque es bonito que nos hayan invitado de esta radio tan popular. Nosotros nos vamos a cualquier radio, una rata. Nosotros nos despedimos, chiquillas. Sí, nos despedimos. Chao a todos. Nos vemos y nos vamos con la poesía de la Roxana. El otro martes, así que nos esperamos en nuestra nueva sesión de Tejiendo Sur. Muchas, muchas gracias a todos nuestros auditores y auditoras. Nos vamos con la poesía de las compañeras. Poesía. Señorita fina de la burguesía, hoy te rescataré. Escribiéndote con palabras sencillas, hoy serás del pueblo, del que ama, del que sufre, del que trabaja, del que se sacrifica, del que se equivoca, solo si rectifica. Poesía, hoy serás mía y serás junto a mí un grito de rebeldía. El patrón. Pena, rabia, impotencia, todo esto me provoca sociedad de compra y venta. Barrí, trapié, y aunque su baño tenía caca, igual lo limpié. De patrón a empleada, con unas pocas monedas me pagas. Váyanse a la cresta, patrones ladrones, patrones abusadores, patrones indiferentes, con la miseria y el dolor de tanta gente. Capitalismo, te declaro la guerra. Te declaro la guerra porque estás echando a perder esta tierra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Sí.